Unos 40 minutos, hermanos, para no cansarlos. Vamos a ver lo que es el ejemplo paterno y la masculinidad. Hace algún tiempo, dentro de mi trabajo, fui a la ciudad de Salamanca. Hay una empresa, creo que hace fertilizantes, y creo que base del producto de la elaboración es el amoníaco. Llegué allá a la zona de casetas, ni entré. Un fuerte, fuerte olor amoníaco que ahogaba. Bueno, cuando no estamos acostumbrados, es muy fuerte ese olor. Y sale uno impregnado de lo que hay ahí, de todos los químicos y todo ese ambiente. Esa atmósfera, hermanos, si nuestra atmósfera en nuestro hogar está contaminada, vamos a impregnarnos de esa atmósfera contaminada. Primera de Corintios 16:13. Todo lo que Dios nos dice, hermanos, es para nuestro bien. Y es parte de la formación. Primeramente debe de haber arrepentimiento. Primeramente debe de haber salvación. Un arrepentimiento bíblico, por supuesto, para que a través de estos mandamientos que antes eran gravosos, hermanos, ya no lo sean. Como nos lo dice Dios, que ahora para los hijos de Dios estos mandamientos ya no son gravosos. Odiábamos estos mandamientos en la inconversión, pero ahora sería tan cruel si Dios nos dijera o nos diera mandatos que no pudiéramos cumplir, hermanos. Pero no es así. Dios, a través de la transformación que hace en las personas, habita el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nos da esas formas para que no en nuestras fuerzas, sino en la nueva naturaleza y con la ayuda del Espíritu Santo, ahora estos mandamientos ya no sean gravosos como lo era antes. Tan sencillo como lo siguiente: si yo le dijera aquí al joven, ve y cómprame un vehículo, sería terrible o gravoso, porque yo no le estoy dando los medios. Sin embargo, si yo le doy X cantidad, mira, ve y cómprame esto de favor, no va a ser gravoso, porque los medios están ahí. Entonces, cuando Dios hace esa conversión, ese milagro más allá de la creación, ahora los mandamientos ya no son gravosos para los hijos de Dios. Hay una lucha, ciertamente, pero ya no son gravosos. 1 Corintios 16:14. Perdón, 16:13-14. Velen y estén firmes en la fe, es decir, para las nuevas criaturas. Pórtense varonilmente y esfuércense. Pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor, es decir, la base es el amor. La base de una nueva criatura es el amor. Parafraseando 1 Corintios 13, nos dice que si no tienes amor, no eres nada. Entonces, si lo sustituimos, si no eres cristiano, así hables lenguas, así hagas esto, así eres otro, pero si no eres cristiano, de nada sirve. Así te des a ti mismo, des tu propia vida, pero si no eres cristiano, de nada te sirve. Hermanos, perdón, es al 14. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Esta es la palabra bíblica, hermanos, de un hombre. Dios nos llama a comportarnos varonilmente, a ser valientes, no valentones, a ser hombres de valor, a mostrarnos siempre como hombres, a comportarnos como hombres, no en la constitución de género, sino en la forma bíblica que Dios nos manda. A comportarnos como hombres, a actuar como hombres, como lo que somos hombres, no solo como género, sino en la esencia misma de esa, de ese varón, de una forma varonil. Respecto a esta masculinidad, desarrollen esa virtud distinta que hace al hombre ser hombre. Sabemos que hay una marcada diferencia entre el varón y la hembra, físicamente, funciones, deberes, órganos reproductores, temperamento, tono de voz, al caminar, al vestir, fuerza, etcétera, etcétera. Hombre según el mundo, lo sabemos de sobra, podemos pasar un buen tiempo haciendo la descripción de lo que el mundo tiene como un hombre. Un hombre es aquel que es mujeriego. Un hombre es aquel macho bravucón. Un hombre es aquel que es impulsivo, no piensa. Un hombre es pretencioso, se aguanta más tomando, si es más fuerte que el otro, si es arrogante, y podemos continuar con muchos adjetivos. Eso es un hombre para el mundo. Y el problema grave es que no lo creemos. Dios nos enseña, como dijimos de inicio, cómo debe de ser un hombre, según Dios. Y el ejemplo más perfecto que podemos tener es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ir como varón, quiere saber lo que es un hombre, métase a la vida del Señor Jesucristo, estudie la vida del Señor Jesucristo, su comportamiento, su carácter. La parte más importante, varones, hombres, varones, es el carácter. Debemos de formar el carácter, el carácter, el carácter. Pero también debemos de saber qué es el carácter. Y el otro extremo, un hombre débil, desinteresado, indiferente en sus responsabilidades de cabeza y liderazgo, desganado, pasivo, hombres que no quieren ser hombres, hombres que no quieren ser cabezas, hombres que no quieren tener responsabilidades. Y hoy en día es bombardeado otra vez el tema, bombardeado lo que es la irresponsabilidad de los varones. Ya no quieren comprometerse, no quieren casarse, si bien les va, se unen en unión libre para estar cambiando constantemente como cambian de trabajo. Las empresas también sufren de esa irresponsabilidad de no ser hombre. ¿Por qué, hermanos? Las autoridades desgastan y gastan no sé cuántos millones de pesos, mucho dinero ahí para según cambiar o más o menos llevar la sociedad. Le atañen el problema a la pobreza, le atañen el problema a la ignorancia, le atañen el problema, hay tantas y tantas cosas de las cuales son equivocaciones rotundas. La sociedad está denigrada, la sociedad está desquebrajada y se está desquebrajando más porque en casa no, el varón no funciona como varón. El hombre no funciona como hombre. No estamos funcionando como hombres, hablando de nuestra responsabilidad. los tiempos los tomamos para otro, para hacer otras cosas y no nos ocupamos de nuestras familias, no nos ocupamos de nuestro hogar. Y andamos como bomberos apagando fuegos, conatos de incendio aquí, conatos de incendio acá, pero nunca, nunca vamos a poder arreglar nuestro hogar si no está Cristo en nuestras vidas. Esa es la solución. Si las autoridades supieran esto, si las autoridades, en vez de hacer todos esos despilfarros de recursos, se centrara en la posibilidad de llevar el Evangelio y no oponerse, en las escuelas, y vemos tantas y tantas situaciones. Muchos varones, las decisiones propias del hombre, la dejan a su esposa. Decisiones que deben de tomar ellos. No estamos diciendo que la esposa no va a tomar decisiones, por supuesto que va a tomar decisiones. Pero decisiones que competen al hombre, muchas veces se las dejamos a la esposa. ¿Por qué? Porque no queremos responsabilizarnos. Dios nos enseña a través de lo que Él ha hecho, a través de la creación, nos enseña 1 Corintios 11, 14, vayan por favor un poquito más atrás. Como enseñanza, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, como ejemplo nos dice, como una enseñanza. Ahora los varones quieren ser mujeres, se visten como mujeres, se dejan crecer el pelo como mujeres, las mujeres quieren ser hombres, ocupan los lugares de los hombres, y podemos abundar aquí en muchas situaciones. Escasez de empleo es por el pecado, hermanos, aún en eso lo creamos o no lo creamos, la escasez de empleo es por eso, porque nosotros como hombres no estamos ocupando el lugar de hombres, que debemos de nuestras responsabilidades, y muchas cosas se las dejamos a las mujeres. No es el tema, pero cabe mencionarlo. El hombre fue hecho para la mujer fue hecho para el hombre. La humanidad siempre ha buscado cómo distorsionar la creación y el orden de Dios. Los hombres se comportan como mujeres y algunas mujeres se comportan como hombres, o quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Y Dios ha hecho, o Dios ha dado al varón una constitución física, emocional, de acuerdo al cargo y responsabilidad, motivo por el cual no podemos comportarnos como mujeres. De acuerdo a las características que Dios nos da, no podemos comportarnos como mujeres. Dios ha designado al hombre deberes específicos y exclusivos. Específicos y exclusivos. Cristo es la cabeza y autoridad sobre la iglesia, y ese deber trae consigo mismo una gran responsabilidad para nosotros como varones. Algunos pasajes rápidamente, no vamos a entrar en detalle. En 1 Timoteo 2:8 dice, quiero que los varones oren. 1 Timoteo 3:2, maridos de una sola mujer. Es decir, los responsables de dirigir la iglesia son los varones. En 1 Corintios 13:11 nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, y todas las características y haceres de un niño, aquí están implícitas. Un niño juega, un niño se distrae muy fácilmente, un niño es irresponsable, un niño tiene que ser guiado, preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Un joven, ahora no hay adolescente, porque la adolescencia es una invención humanista. La adolescencia es algo así como que tener los privilegios de papá o de los adultos, pero no las responsabilidades. No. Cuando usted, varón, se atreva a hacer o hagamos actividades de un hombre, tenemos que enfrentar las responsabilidades de un hombre. Decía un hermano pastor, dice, bueno, se fuma los tabacos, fumo con el dinero, me compro los cigarros o los tabacos con el dinero de mi papá, traigo el carro de mi papá, uso aquello de mi papá, me voy a pasear a la novia con el dinero de mi papá. Y cuando se casan, si es que se casan, siguen chupando y viviendo del papá. Y de la mamá. Bueno, mas cuando ya fui hombre, ahora que estoy en esta nueva etapa, en donde en mi niñez, a través de mis padres creyentes y temerosos de Dios, estoy parafraseando, explicando, fui preparado para que en un tiempo, de acuerdo a la niñez, darle responsabilidades a los hijos, aun cuando están pequeños, darle responsabilidades, porque si usted no les da responsabilidades a sus hijos, van a tener muchos problemas en un futuro. Posiblemente los estén sacando de la cárcel cada rato, posiblemente estén pagando dinero de accidentes, posiblemente estén manteniendo su familia, etcétera, etcétera. Por eso hay que prepararlos desde pequeños. Hermanos, el trabajo de papá y de mamá es arduo, es extenuante. Usted tiene que escoger si llora ahora con sus hijos en esa formación o llora después porque su hijo está muerto, porque su hijo está en drogas, porque su hijo ya embarazó a no sé cuántas, porque su hijo anda haciendo aquello, porque su hijo anda haciendo lo otro, o su hija, es lo mismo. Yo quiero, hermanos, amigos, yo quiero para mi hija un hombre temeroso de Dios. Yo lo quiero, pero no es simplemente quererlo. Tengo que prepararlo, tengo que invertir tiempo, tengo que seguir el consejo de Dios. Tengo que esforzarme. O sea, tiene que haber un esfuerzo. Yo quiero que mi hijo sea, cuando llegue al matrimonio, yo le entregue a esta familia, que le entregue un varón, un hombre temeroso de Dios, un hombre. Porque no quiero entregarle algo perverso en mi responsabilidad a aquella muchacha. No quiero destruir su vida en una forma indirecta. Tengo que esforzarme. Tengo que desvelarme. Tengo que estorbarle a mis hijos. Tengo que, por supuesto, por aquí no, por acá. Pero tenemos que prepararnos en el Señor. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé todo atrás. Dejé aquellas ilusiones que no me llevaban emotivas nada más. Dejé aquellos juegos. Dejé aquellos amigos. Dije todo aquello, ahora estoy preparándome, primeramente espiritualmente, creciendo de gracia en gracia, o tenemos que buscar la salvación, para que cuando lleguemos a ese punto culminante, los que no están, que es el matrimonio, aun cuando son hijos de Dios, que la salvación no se pierde, pero que no lleven una vida a veces miserable, como lo llevaron a, posiblemente nuestros padres, aún cristianos, en su desobediencia. Prepararse en la vida. Hay muy pocas ocasiones en las que usted, en nuestra responsabilidad como varón, vamos a escoger, y también como mujer. Usted no escogió sus padres, no escogió sus hermanos, no escogió dónde nacer, no escogió su, el color de sus ojos, de su piel, su estatura, su complexión, posición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no escogió eso. O si hay alguien que sí, levante la mano. Ninguno. Ninguno. En lo que usted sí va a tener la oportunidad de escoger, en su responsabilidad, esperando en el Señor, es su esposa. Pero aún así, tiene que ver, buscar Génesis 24, leanlo en su tiempo, tienen que esperar los tiempos de Dios. Porque si ustedes se equivocan, posiblemente si ustedes determinan, a veces queremos engañar a Dios, no lo vamos a engañar, lo sabemos, pero a veces como que queremos sufrir de amnesia para no acordarnos de eso, no lo vamos a engañar, decimos, bueno, si hay cierta persona que me llama la atención como mujer, es natural, hermanos, que a los niños en alguna edad que crezcan les van a llamar la atención las mujeres. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es algo natural. Nada más que hay que prepararlos para los tiempos. A veces queremos engañar a Dios o nosotros mismos, diciendo, bueno, voy a traer a aquella mujer a la congregación para que se convierta y me caso con ella. ¿Ha sucedido? No es así. Si no se quieren equivocar en esta área, en esta decisión mucho, mucho, muy importante, esperen los tiempos de Dios. Espérenlos. Todo depende también, a veces algunos que fuimos y alcanzados ya demasiado, muy grandecitos, traemos arrastrando tantas cosas de nuestra vida pasada, que como decíamos, hay muchas, somos restaurados, pero las cicatrices van a quedar. Y ahí van a estar, y hay muchas cicatrices que van a durar para toda su vida. Van a ser recordadas, lamentablemente, por una mala decisión. He escuchado a personas que han maldecido el día que han conocido a su cónyuge. Y eso es continuo. Quisieran haber echado atrás un minuto, un segundo para esa decisión, pero ya no se puede. Por eso Dios nos instruye en su palabra, no es instrucción de hombre, sino es una instrucción de Dios. En primera de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pudiera haber también aquí alguna confusión, dice, bueno, voy a orar primero, no. Es llevar una vida en obediencia lo mejor posible, para que cuando mamá y papá, o esposo y esposa creyente, oren, las oraciones lleguen hasta el trono de gracia, porque si hay problemas no perdonados, hay ahí pleitos no solucionados, la oración no va a pasar más allá del techo de su casa. Porque son estorbadas, ¿por qué? Porque no hay un perdón, porque no hay en ese sentido la relación primeramente con Dios. Todo debe de estar con Dios. Y también usted, mujeres, hermanas, también tener una comprensión correcta de la Biblia, lo que significa vaso más frágil, porque a veces decimos, es que soy un vaso más frágil, trátame como, casi casi déjame hacer lo que quiera. No, hermanas, también como esposos tenemos que estorbarles, tenemos que guiarlas, vamos a tener a lo mejor muchos problemas en algunas situaciones, pero esa es parte de nuestra responsabilidad como cabeza. La fragilidad también que aquí menciona, vayan ustedes, trasládense a Génesis, ¿qué pasó con Eva? Un vaso muy frágil, emotivamente también. Nos dice Dios que el hombre fue creado primero, el hombre le fue enviado a trabajar al campo, no a la mujer. Al hombre se le nombra Ish, como ya dijimos, significa varón. Y el varón, y la palabra varón significa fuerte, firme, con convicciones, decisiones. El libro de Josué, los primeros capítulos, 1, 2, no recuerdo si el 3 también, está, hay una frase muy repetitiva. Sé fuerte, sé valiente. O esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, no temas. Yo te acompañaré, yo estoy contigo siempre. Pero esa valentía, hermanos, no radica en nosotros, sino en el Señor. En esa convicción, en esa certeza de que Dios es quien nos sustenta, quien nos protege, quien nos guía. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. No hay coincidencias, hermano Daniel. Hermanos, es que vimos esto ahí en La Purísima. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Solteros, ustedes deben de trabajar para esa hombría bíblica, para ser ejemplo. Nosotros como padres, no es la excepción, tenemos que trabajar para ser ejemplo. Hermanos, la verdad convence. La verdad convence, pero el ejemplo arrastra. Usted puede orar, decir a su hijo, a su hija, a su esposa, miren, Dios dice esto, que oremos. Dios dice que nos sometamos a su voluntad. Dios dice que seamos fieles. Dios dice esto, lo otro, aquello. Y sacamos textos bíblicos. Sí, es cierto. Pero si hacemos todo lo contrario. O sea, debemos estar viviendo, hermanos, en lo más posible lo que decimos. Tenemos que ser portadores de esa verdad, no solo en palabra. Tenemos que ser portadores de esa verdad, no solo como oidores, sino como hacedores. Porque, hermanos, si nosotros no somos ejemplo y traemos una Biblia en la mano, y no solamente con nuestros hijos o nuestra familia o los más, o la familia extendida que son los tíos, abuelos, etcétera, sino con los vecinos. Si a nosotros nos ven con una Biblia, simplemente ellos no saben de qué se trata, de qué, etcétera. Pero simplemente con vernos con una Biblia en la mano y damos un mal testimonio, nosotros estamos vituperando a Cristo. Ellos no saben. El ejemplo. Cabe aquí la pregunta, un poquito al margen. ¿Qué piensan los vecinos de ustedes? ¿Cómo los ven? ¿O cómo nos ven? ¿Los vecinos más próximos? ¿En su trabajo? ¿En los lugares donde están ustedes, donde se desenvuelven? ¿Qué piensan las personas de ustedes? ¿Saben por lo menos que profesan la fe cristiana? ¿La fe en Cristo? ¿Lo saben? todo esto, hermanos, afecta en la vida familiar nosotros como padres. Hace algún tiempo, providencialmente, se me olvidó el teléfono en casa. Mi hijo me ayuda en mi trabajo. Y contestó él. Después de tiempo me dijeron, oye, yo pensé que eras tú, porque el tono de voz es la misma. Dije, es que es mi hijo. Si ustedes observan a sus hijos, muchos en su menor o mayor hablan como ustedes, se visten como ustedes, se cortan el pelo como ustedes, hablan, se conducen como ustedes. ¿Por qué? Son sus hijos, viven cerca de ustedes, y esto nos lleva a que si nosotros hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido salvados, hermanos, necesariamente tenemos que parecernos a nuestros padres. Necesariamente. De acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, pero tiene que haber un obviamente el parentesco lo hay, algo que identifique al Hijo de Dios con su Padre. Ah, tú eres Hijo de Dios. A Pedro, cuando lo negó a Cristo, no recuerdo si fue segunda o tercera, cuando lo negó a Cristo, dijo, no, yo sé que tú eres una mujer, ¿no? Yo sé que tú eres uno de ellos. No soy. Sí, porque simplemente el hablar te delata. Nuestro hablar, o sea, nuestro caminar. Hermanos, Dios cambia todo. Nuestro hablar, nuestro caminar, todo va cambiando. Dice Cristo, a quien debemos imitar sin temor a equivocarnos, sin temor a que sea imperfecto, es a Jehová Jesucristo. Él es el único que lo podemos imitar sin equivocarnos. Entonces tomemos como ejemplo a los varones probados y aprobados por Dios. Y podemos mencionar muchos, David, Moisés, Josué. A veces lamentablemente recordamos a David por lo que hizo, por su pecado escandaloso. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y si leen ustedes, se ponen a estudiar la historia de David, hermanos, David fue un hombre extraordinario, extraordinario, a pesar de su tropiezo, a pesar de que Dios le dijo, jamás se apartará la espada de tu casa. Terrible, hermanos, terribles consecuencias, pero aún así fue un hijo que soportó los vituperios de aquel hombre que le iba tirando piedras y maldiciendo. Le dijo su mano derecha, ¿quieres que le corte la cabeza? Dice, no, déjalo, porque yo sé que Dios lo está usando. Imitemos lo bueno, hermanos. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, pero si queremos ver a alguien más físicamente, más cerca, imitemos a aquellos que son temerosos de Dios. Aquellas mujeres virtuosas. Aprendan de ellas. Ustedes acérquense a estas mujeres para que les enseñen. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos, mucho trabajo en casa primeramente. Jerusalén, Samaria y el resto del mundo. Empezando por Jerusalén. Si nos queda tiempo, vamos a Samaria, porque hay mucho trabajo en Jerusalén. Nuestro hogar, estoy tomando la ilustración, nuestro hogar. Y vamos aquí y luego vamos allá. Entonces, Dios nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Papá, mamá, pregunta, ¿quién tiene el corazón de sus hijos? Alguien, y no me estoy refiriendo, perdón, si es papá o mamá, no, como matrimonio. papá, mamá, como su responsable, ¿quién tiene el corazón de sus hijos? Alguien debe de tenerlo. ¿Lo tienen ustedes como papás o lo tiene el mundo? ¿O lo tienen los amigos? ¿O lo tiene quién? ¿Quién? ¿A quién están imitando sus hijos? Papá, ¿a quién está imitando sus hijos? Hay que preguntarles, hermanos, a nuestros hijos. Nosotros como varones estamos llamados también a pedirles perdón a nuestros hijos. Eso no nos va a quitar autoridad. Al contrario, hermanos, al contrario. Van a ver que nos preocupamos por ellos, van a ver que asumimos nuestras equivocaciones, nuestros errores, y así ellos mismos van a seguir ese ejemplo. Porque si nos ven, tocan, fulano que tiene un asunto con papá, o manda al hijo y dice, dile que no estoy, o manda a la mamá o la esposa y dile que no estoy. No, hermanos, no, varón, si la responsabilidad de usted salga a arreglar ese asunto. No tiene por qué mandar emisarios. Pero es parte de la formación, hermanos. Hermanos, todo esto otra vez repercute la familia, familias destrozadas, sociedad destrozada, familia yéndose al abismo, la sociedad se está yendo al abismo. Y ustedes lo pueden ver, ustedes como jóvenes, si Dios les permite vivir 20 años más, van a ver esto, una sociedad más desquebrajada, más podrida todavía. En verdad, nosotros ya lo hemos visto años anteriores, 40, 50, 60, vimos las formas de comportamiento de la sociedad. Al día de hoy hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque papá no está haciendo lo que debe de hacer. Estamos hablando de la responsabilidad de papá. Recordemos que mamá también en su ayuda tiene responsabilidades. Pero papá no está haciendo lo que tiene que hacer. Que estamos delegando responsabilidades, pretextando que llegamos cansados de trabajar. Sí, hermanos, vamos a llegar cansados de trabajar y todavía vamos a llegar a trabajar en casa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando para la eternidad. Mamá, está usted haciendo, preparando, está sacrificando su tiempo, si pudiéramos llamarlo en esto. Su jefe no es su esposo, su jefe es Cristo. Usted está trabajando para Cristo, que no le sea oneroso. Usted está trabajando para la eternidad, algo tan sublime, tan que no hay precio, el alma de una persona. Asimismo, nosotros debemos de encaminar como ese ejemplo a nuestros hijos, tomar esas saetas que nos dicen que traemos en esa aljaba y apuntarlos y dirigirlos hacia Cristo. Hechos 21:13, para irnos encaminando al final. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, es decir, en el contexto, Pablo ya iba a salir y sus hermanos llorando, rogándole que no fuera porque le iba a esperar tormentos, tal vez la muerte. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, esto es lo opuesto a lo débil. Indeciso, inestable, vacilante, fluctuante, llevar las pruebas sin lamentaciones, sin quejas, llevarlas con una fortaleza espiritual. Vamos a enfrentarnos con muchos problemas. Tenemos que nuestra vida está llena de toma de decisiones celestiales. Y Dios nos va confortando, nos va preparando para no caer en estas quejas. Yo sé que esto va a costar. Vamos. Yo sé que hemos platicado con el hermano, a veces es bien más fácil, aunque el bolsillo nos duele un poco cuando se trata de usarlo, pero aún así es más difícil, hermanos, que usted tome del tiempo que iba a usar para usted en alguna distracción, tomar el tiempo y usarlo para ir a llevar la palabra, o para ir a confortar a un hermano, o para darle el tiempo a un hermano o a una hermana. Eso nos cuesta más trabajo, porque es mi tiempo y no tengo tiempo, y sacamos que no tengo tiempo. Si hay tiempo, hermanos, hay que hacerlo, hay que ser disciplinados para hacernos el tiempo. El tiempo no va a llegar solo. El tiempo no va a llegar solo. Ese es el amar a los hermanos. Ese es el amor que hay en el creyente. Hermanos, usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Yo estoy seguro. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Y esto es aplicable a todas las áreas. A todas. Si dices que amas a Dios y no amas a tus hermanos, ¿cómo está eso? Nuevamente, hermanos, usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos. Cuando no hay hombres, hermanos, escuchen. Y con eso terminamos. Cuando no hay hombres, es una evidencia de juicio. ¿Quieren que lo veamos? Vamos a Isaías, por favor. Isaías 3. Todo debe de estar soportado con la Biblia. Isaías 3, del 1 al 5. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, el artífice excelente y el hábil orador. Versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada uno cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Versículo 12. Ustedes pueden leerlo después todo. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Opresores de mi pueblo son muchachos. Y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Dios les quitó a los varones, a las personas sabias, y les dejó muchachos ignorantes. Según Dios, Ustedes pueden ver, no por falta de capacidad, hago la aclaración, hablo de un orden. Ustedes observen, normalmente a los países que son gobernados, o municipios, o estados, lo que quieran, que son gobernados por mujeres. No por falta de capacidad, vuelvo a hacer la aclaración, sino porque están fuera de un orden. Por eso. Las mujeres son un pilar en el hogar. Si la mujer no trabaja en el hogar, escuchen, trabajar en el hogar. No basta estar en el hogar, sino estar y trabajar en el hogar. Es una columna fortísima o muy fuerte, es un pilar inmensamente importante. Porque mamá está casi todo el día con los hijos. ¿Por qué? Porque papá, en el orden bíblico, está saliendo a trabajar para el sustento. Considérenlo, amigos, hermanos, es palabra de Dios. Medítenla, no se precipiten. Pidamos perdón a lo que tengamos que pedir perdón. Estamos en tiempo para seguir el camino que nos marca Dios. Porque si no lo hacemos, tal vez seguiremos viviendo el mismo desorden y las mismas consecuencias que al día de hoy estamos viviendo. Cada uno de ustedes sabe lo que hay en su hogar. Yo sé lo que hay en mi hogar. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias. Una vez más nos dirigimos a su trono de gracia, agradeciéndole inmensamente, Señor, su enseñanza. Suplicando, Señor, que nos lleve a arrepentimiento para salvación y arrepentimiento, Señor, en lo que estamos haciendo mal, Señor, que corrijamos nuestros caminos como esposos. Usted nos demanda, Señor, la responsabilidad de nuestro hogar, nos demanda la estabilidad, nos demanda, Señor, la enseñanza en aquellos que puso a nuestro cuidado. Seguimos orando a usted y agradeciéndole lo que ha hecho también en este lugar. Suplicamos por todos y cada uno de los que aquí se congregan, Padre. Suplicamos por su salvación, suplicamos por su crecimiento espiritual, suplicamos por su Cristo Jesús.